entre las herramientas que se han aplicado aquí en el municipio de Montero, uno es la libreta de calificación ciudadana, que ha sido para levantar información sobre todos los productos que se venden en los kioscos escolares, en este caso de 7 unidades educativas donde se ha hecho la muestra. ¿Y por qué en este espacio? La libreta de calificación ciudadana es un instrumento donde la parte social, los ciudadanos miden un servicio que presta el Estado en cualquiera de sus niveles. En este caso, las unidades educativas donde se ha tomado la muestra son unidades educativas fiscales, es una infraestructura, un área fiscal, y los responsables de los kioscos en su gran mayoría son personas con ítem del Estado también, ¿no? Entonces, prestan el servicio estas personas que tienen este ítem, ¿no? Y en un área, en un ambiente estatal, y los que se perjudican o los que se benefician directamente es la población en general a través de sus estudiantes, que ahí no solamente aglomera estudiantes, sino que también vemos que algunos directores, algunos maestros también se sirven de los kioscos, ¿no? También los padres de familia en algunas oportunidades. Entonces se hizo la libreta ahí, levantando qué productos se vendían, qué productos eran de Bolivia, qué productos eran importados, los productos que se encontraban, si eran dañinos, qué contenían. Entonces, el conocimiento que tenían los estudiantes respecto al daño que puede hacer el consumir o no algunos productos, ¿no? Entonces, este trabajo que se ha hecho en el 2017, la socialización se ha hecho en el 2018, ahora es de interés a nivel de otros municipios que también vienen trabajando. Recordemos que también en el año 2018 también hubo un proceso con todo lo de los PCP a nivel municipal que originó de los diagnósticos, del diagnóstico municipal de salud. Entonces se trabajó con una iniciativa legislativa ciudadana que era encabezado por directores de unidades educativas del municipio de Montero, que es otra herramienta que también está respaldada en el reglamento de participación y control social del municipio de Montero, en la ley a nivel nacional, que también es una herramienta de participación ciudadana, ¿no? Entonces, estas dos experiencias se van a presentar el día miércoles en la Casa de la Cultura, donde se ha invitado a otros municipios. También hemos pasado el proceso que se ha trabajado al municipio de La Paz, que también está trabajando una propuesta de ley con el tema de reglamentar, trabajar en los kioscos saludables. Entonces, lo que se trata es de socializar experiencias de distintos lugares para poder mejorar el servicio, la calidad de vida de la población, ¿no? Y todo lo que está enmarcado, lo que es participación ciudadana, ¿no?